Participábamos hace un ratito, digamos, en función del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se conoció ayer, que anula el tarifazo para el gas residencial, pero no así para la industria, para los clubes de barrio, para las pequeñas y medianas empresas. Estamos en comunicación telefónica con Carlos Ferrari de APYME en Bahía Blanca. Carlos, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, Federico? Muy buen día. Bueno, es un día fresco, frío. Anuncian temperatura fría, pero no con buenas noticias, ¿no? A ver, ¿cómo se...? Claro, porque, a ver, lo que señalaban por ahí desde el CEPIS es que no entienden por qué se ha dejado afuera del fallo a las pequeñas y medianas empresas y demás, porque cuando se hace el planteo, teniendo en cuenta la falta de audiencia pública, ahí no se establece, digamos, una distinción entre los usuarios residenciales y la industria. Tal cual. Primero que nada, queremos resaltar el primer paso que dio la Corte con respecto a las tarifas de gas residenciales, que le da nulidad, ¿no es cierto? O sea, pide la audiencia pública. Recién acabo de escuchar que el gobierno convocó la audiencia pública para el día 12 de septiembre. Sí, sí, sí. Esperemos que estas audiencias públicas tengan amplia participación de todos los sectores y actores sociales y de las asociaciones de consumidores y de todas las entidades, ¿no? Digo, para poder informar bien cuál es el cuadro tarifario, porque hasta ahora el Gobierno Nacional, el Ministerio de Energía, no lo hizo. Entonces, por este lado, esta suspensión o esta anulación de la tarifa del gas en residencial nos parece bien, pero sin lugar a dudas, en base a la resolución de la jueza de La Plata, que la resolución nacional, quedaron afuera un espectro muy grande de la sociedad, que es el 74% de los que consumen gas, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, como vos citaste, cooperativas, clubes, sociedades de fomento, empresas recuperadas, edificios de propiedad horizontal, digo, los consorcios. Bueno, toda esta situación, sin lugar a dudas, con un 500% de aumento, como es lo que pretende, que es un aumento confiscatorio, totalmente injustificado, las pymes, las complica, están en una situación de gravedad enorme, porque se van a ver en imposibilidad de asumir sus compromisos, de incompetitividad, digo, porque todo esto no se puede trasladar a los costos cuando en una economía que está totalmente en recesión, con una alta tasa hoy de desocupación, de indigencia y de pobreza. A esto va a haber que sumarle que no está resuelto es el aumento en las tarifas eléctricas y las de agua, Claro. Que hasta el momento no se resolvió, tampoco. El gobierno, evidentemente, por lo que manifiestan sus funcionarios, siguen con la actitud de reclamar por el gran tarifazo, ¿sí? Con la argumentación que si no, tienen que parar la obra pública que cuesta 80.000 millones de pesos, cuando han derivado a los grandes grupos económicos, a los grupos agroexportadores, con las transferencias de recursos, con la quita de retenciones, mucho más de esos valores. Es evidente que de algún lado hay que sacar la plata. Claro, si la excusa es la cuestión fiscal, no es que no hay opciones. Se han tomado decisiones que han implicado pérdida de ingresos para el Estado y, bueno, estarán buscando la manera de compensar, pero no, claro, es que no hay opciones. Pero no me cabe ninguna duda que hay pérdidas en los ingresos de los recursos del Estado, sin lugar a dudas que lo hay. Si desde que comenzaron en diciembre hasta ahora, lo que fueron fue una fenomenal transferencia de recursos a los grandes grupos económicos, a las grandes empresas, todas dirigidas entre ellos. Digo entre ellos porque los propios funcionarios son CEOs, muchos de ellos de las empresas, como es el caso y de incompatibilidad del ministro Aranguren. Hoy las pequeñas y medianas empresas con esta situación, cuando hablo de empresas hablo de cooperativas, de empresas recuperadas, todos en general, se ve una situación con una gran dificultad. Ahora, hay que esperar la audiencia pública, pero la audiencia pública esperemos que esté bien, bien contemplada y que sea imparcial realmente y que haya una participación plena de todos los actores y que se informe también el costo de producción, ¿no? Digo, porque esto no se ha dicho, esto no se dice y no se quiere decir. Tal cual. Sí, ese es un dato, me parece que es fundamental, porque, claro, se le ha pasado diciendo el oficialismo que si no hay aumento de tarifas el servicio se cae porque vale tanto, o mejor dicho, porque tiene un costo que hoy no se está cubriendo, pero nunca se dice cuál es ese costo. Ellos lo que plantean, con tal de conseguir el objetivo de que el pueblo argentino, todo el pueblo argentino, las pymes, todo el tejido social, productivo, de vida normal, común, de la sociedad, tiene que pagar este tarifazo. O sea, la transferencia de recursos que hicieron, alguien la tiene que poner, la tiene que poner de vuelta todo el pueblo argentino, toda la ciudadanía. Es una barbaridad la argumentación que da. Es algo terrible. Y plantean esto o el caos. Lo que se decía antes, civilización o barbarie. No, no es así. En absoluto es así. Porque no hay por qué estar atravesando esta situación. En los países centrales, como Alemania y otros países, Francia, Estados Unidos, quien fuera, tienen subsidiadas las energías. Las tiene subsidiadas. Y más que Argentina, sí. Y mucho más que Argentina. ¿Por qué? Para fomentar el desarrollo de su producción, para fomentar el desarrollo de la actividad y para solventar también a las familias que tienen menores ingresos. O sea, digo, estos insumos que uno no puede decir lo compro en otro lado, compro otra marca, otra cosa, porque hay 20, 25 productos diferentes con marcas distintas, ¿sí? Son insumos monopólicos, oligopólicos, que directamente uno está obligado a comprarlo en tal lugar porque es el único expendedor que lo tiene. O sea, que la gente es rehén y presa de este tema. Y estos insumos están declarados de derecho universal para todos los ciudadanos y habitantes del mundo. Y también la Argentina integra el mundo. Ah, sí, hasta donde sabemos, sí. Pasa que, bueno, claro, depende de la forma de inserción, ¿no? Y cuando digo esto me estoy refiriendo al gas, que no se puede privar la gente del gas, el agua y la tarifa eléctrica. Resulta que esta gente asume, el gobierno, desconoce todas estas cuestiones, en absoluto viola, está de manera arbitraria la Constitución Nacional y los derechos de los ciudadanos. Es arbitrario. Y no así las grandes transferencias de recursos que han hecho a los grandes grupos económicos y a los agroexportadores, que son los beneficiarios de esta gran fiesta tremenda que impusieron a la población argentina en esta situación de recesión y de crisis creada, creada. Ahora bien, hay un tema, no es una herencia, como se dice. Esto fue fomentado de esta manera, realmente muy bien ideado, me parece, para que esto ocurra. Ahora, las micro, pequeñas y medianas empresas tienen una fuerte incompatibilidad para hacer esto. Y digo más algo, Federico, va a haber cierre de... En la medida que vamos, va a haber cierre de cientos de decenas de empresas, pymes, micro, pequeñas y medianas, y consecuentemente los despidos. Digo, porque damos el 80% de ocupación de mano de obra entre todos estos actores que antes mencioné, cooperativas, clubes, micro, pequeñas y medianas empresas, el sector comercial, productivo, de servicios, etcétera, sociedades de fomento, ¿no? Y la participación del 90% de la producción, ¿no? Digo, el tejido social que abarca esto es enorme. Y reitero, el 74% de la población en la Argentina hoy no está beneficiado por el alcance de esta nulidad que dio la Corte con respecto a la tarifa del gas. Ahora, ante este escenario en el que básicamente el criterio de la Corte Suprema de Justicia es que, hay aquí, ¿cómo decirlo? A ver, que puede impulsarse, digamos, una acción colectiva ante un hecho único desde un grupo, digamos, de personas o un grupo social que padece igual consecuencia, como en este caso está la falta de la audiencia pública, pero que es requisito que esté comprometido el acceso a la justicia de quienes van a integrar ese colectivo que reclama, es decir, que esté en una posición clara de vulnerabilidad. Por eso se decide la anulación del gas, del tarifazo, digamos, del gas residencial, pero entiende la Corte que esas condiciones no se dan en el caso de, por ejemplo, las empresas, el sector industrial y demás. Pero, de todas maneras, abre la posibilidad a que estos sectores puedan hacer planteos colectivos. La pregunta es, ¿APYME va a iniciar, va a hacer algún planteo de estas características? Estamos estudiando, sin lugar a dudas, para hacer planteos, amparos y cautelares colectivas, sin lugar a dudas. Porque este planteo que hace la Corte, me parece que está desconociendo cómo es el tejido, la República Argentina, todo el tejido social, de los cuales todo el mundo tributa impuestos y de los cuales todos vivimos en un sistema organizado y civilizado. También los ministros de la Corte, ¿sí? Me parece que hay una lectura que falta una parte, una gran parte del relato falta, que tienen que llegar a ver en este sentido. Y acá está peligrando cientos de miles de puestos de trabajo y nuevamente, como en los 90 y el 2001, cierre de miles de empresas pymes. Esto es lo que estamos tratando de prevenir y de advertir al gobierno nacional y también a los jueces y a la justicia. El fallo de ayer, por eso digo, tiene dos caras. que la nulidad con respecto al sector de residenciales nos parece bien y que se mantenga la tarifa social. No está bien que no tomen la otra gran parte, que es el 74% del consumo del gas en la República Argentina, ¿sí? Porque igual la situación se agrava de esta manera, porque en algún lado alguien va a volcar estos costos, y no hay cómo volcarlos estos costos porque no hay mercado de consumo, no hay posibilidad de consumo. Sigue aumentando la desocupación, hay una fuerte recesión. Así que bueno, nosotros vamos a seguir peticionando y reclamando con todas las organizaciones ante esta arbitrariedad que está planteada en la Argentina, ¿no? Bien, Carlos, seguimos obviamente el tema muy de cerca, como siempre, gracias por el contacto. Gracias, Federico, muy buen día, ¿eh? Gracias.